Vamos al file, lo grabamos después. Corrupción K versus Pobreza M. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual, dice un tangazo de callejeros. La semana pasada fue el cuarto paro nacional al gobierno de Mauri. El paro fue contundente, por eso el gobierno nacional nos habló con mucha exactitud de los millones de pesos de pérdida por la huelga. Pero me pregunto, ¿por qué nunca nos comenta la cuenta exacta de cuántos millones perdemos por el aumento del dólar, o de la inflación, o de la especulación financiera, o de la quita de impuestos a los grandes exportadores, o de la pérdida por la apertura ilimitada de las importaciones? Para el gobierno, el problema son los sindicalistas que hacen paro. Los sindicalistas están politizados, eso dicen. Pero si es así, ¿por qué tuvo tanto acatamiento? Si es un paro político, como dicen, ¿por qué adhieren todos los gremios? ¿Por qué adhieren tantos trabajadores de distintas ideologías? ¿No tendrá algo que ver con la mala situación económica que estamos viviendo todos? El mismo día del paro renunció el Messi de las finanzas, Nicolás Caputo, el jefe del Banco Central. 3 meses estuvo el Messi de las finanzas. Un chiste en Página 12 del domingo explicaba por qué le decían el Messi de las finanzas. Porque igual que Messi, cuando juega para el exterior, mete goles. Pero cuando juega para Argentina, no mete ni uno. No es tan así, pobre Messi. Acá en Mendoza también hubo paro y una movilización multitudinaria, aunque en la tele no salió mucho. Y sobre el paro no sé qué decirles, porque la CGT dijo que el acatamiento fue de 98%, pero Cornejo dijo que hubo un funcionamiento normal, que el paro no existió, que no tuvo ningún impacto. Es mucho, ¿no? Dos versiones tan contrarias de un mismo hecho. Uno de los dos miente demasiado. De eso se trata la columna de hoy, de la pelea por imponer un relato por encima de los hechos. A veces la política se vuelve una pelea de ideas sobre los hechos, una lucha por imponer una determinada interpretación de los sucesos, pretendiendo que la fantasía rellene los huecos que hay ahí afuera, en la cruda realidad. Se acerca el 2019, año electoral, y por eso nos veremos enredados en el medio de una lucha muy fuerte por imponer determinada interpretación de los hechos. Una parte importante de la población, una gran cantidad de personas, deberán realizar un balance del gobierno que eligió, un balance sobre su decisión. Deberán preguntarse si efectivamente hicieron bien. Muchos votaron a Macri, pero su vida empeoró. ¿Qué harán los protagonistas del voto bronca? ¿Cómo resolverán este dilema? ¿El desprecio al gobierno anterior o las ganas de un cambio los llevó a votar a un nuevo gobierno que no solo no resolvió ninguno de los problemas pendientes, por ejemplo el de la pobreza, sino que peor aún profundizó, empeoró esos problemas? Y no solo eso, sino que incluso generó problemas nuevos, por ejemplo, el endeudamiento a 100 años. Todos, o la gran mayoría, estamos de acuerdo en algo. Estamos mal. La oposición, por supuesto, dice que estamos mal. Los ciudadanos de a pie, la gente que no participa en política, reconocen que estamos mal. Los que votaron a este gobierno y los que no dicen que estamos mal. Incluso el gobierno ya reconoce que estamos mal. La situación económica no para de empeorar. La inflación aumenta porque el dólar aumenta, la recesión aumenta, el consumo está por el piso, los salarios son cada vez más bajos, la plata no alcanza y alcanza cada día menos. Si la situación económica sigue creando más pobreza, entonces, ¿cómo resolverá este dilema el gobierno si quiere ganar las próximas elecciones? ¿Qué hará para mejorar su imagen? ¿Mejorará drásticamente la situación económica? En principio, pareciera que no, porque el gobierno no modificó su plan económico. De hecho, lo profundiza. En el último discurso de Macri, no paró de intentar persuadirnos con un concepto, con una idea clave: déficit cero. ¿Qué significa déficit cero? Que el Estado gaste menos en el pueblo, menos. Desde que llegaron a ese objetivo, que el Estado se desentienda de su responsabilidad. El Estado, según lo indica la Constitución, debe garantizar el bien común, garantizar los derechos básicos, y cada día que pasa, el Estado garantiza menos. ¿Se enterarán ustedes que el gobierno decidió recortar otra vez por segunda vez los subsidios a los discapacitados? Si escucharon bien, a los discapacitados. La falta de sensibilidad de este gobierno es abrumadora. Forma parte de su filosofía, de su ideología, quitarle a quienes son más vulnerables, más débiles, para fortalecer a los más fuertes. Reducir el gasto del Estado no va a mejorar la situación económica, porque el enfriamiento de la economía no depende del gasto del Estado. Tiene que ver con factores aún más grandes, como por ejemplo el permiso que tienen los grandes especuladores a obtener ganancias millonarias con el aumento del dólar, o con la apertura brutal de las importaciones que destruye la industria nacional y amenaza a poner a sus laburantes de patitas en la calle. Esos factores no solo no se tocan, por el contrario, el gobierno llegó para volver realidad el sueño de esas grandes empresas que se benefician con el sufrimiento de las mayorías. Entonces, si no es mejorar la situación económica, ¿cuál es la estrategia de cara a las elecciones del año que viene? La corrupción. ¿Cómo que la corrupción, dirán ustedes? Sí, la corrupción del gobierno anterior. Estimular en la población el odio, el rechazo en la candidatura más votada de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner. Los cuadernos de la corrupción, los bolsos de López, la mano en la lata de Julio De Vido, citar todos los días a los kirchneristas a la justicia, investigar hasta descubrir nuevos casos de corrupción de los mafiosos K, y si no descubren uno nuevo, lo inventarán. O tal vez, mucho de lo dicho ya está inventado. ¿Será casualidad que esto esté sucediendo en otros países de Latinoamérica, como el caso de Lula en Brasil? De lo que se trata no es solo de tapar el deterioro de la realidad económica y el crecimiento de la pobreza, se trata principalmente de destruir al sector de la oposición que tiene más posibilidades de ganarles en las próximas elecciones. La disputa del sentido se juega entre estas dos variantes, la corrupción K o la pobreza M. El diputado Leandro Santoro sintetizó muy bien esta disputa en pocas palabras. En el 2015, la gente votó con el televisor. En el 2019, votará con la heladera. Los medios de comunicación, contrarios al gobierno K, fueron el principal instrumento para que la derecha gane las elecciones en el 2015. Esto no significa que inventaron de la nada el cansancio, el desgaste o la bronca contra el gobierno K, pero sí dieron el batacazo mediático para hundirlo. El 2019 abre un escenario donde el poder de los medios, la gran mayoría en alianza con la actual gestión, intentará tapar la pobreza M con la corrupción K. ¿Lo logrará? ¿Votaremos pensando con la heladera o con el televisor? ¿Votaremos pensando en que las necesidades más básicas, como la alimentación, que están en riesgo hoy con Macri? ¿O votaremos alimentados por el odio que enciende en nuestra panza la catarata de programas de televisión y de radio, los cientos de diarios que se imprimen indignados contra la supuesta corrupción kirchnerista? ¿Es lo mismo una cosa que la otra? ¿Es lo mismo la corrupción que la pobreza? No, parece que no. No es lo mismo no llegar a fin de mes que indignarse porque los políticos son corruptos. Está claro que un problema, el primero, afecta directamente nuestra vida. Pero no deberíamos subestimar la fuerza que tiene el rencor, el odio, la bronca que nos da ver cómo nuestros representantes se enriquecen a costa de nosotros, aun cuando no sabemos hasta qué punto es verdad en cada caso. Fantasía y realidad se mezclan, a tal punto que es muy difícil discriminar cuál es cuál. Fantasía y realidad se parecen más de lo que algunos quisiéramos. Fantasía o realidad, a esta historia, ¿le da igual?